Nos vamos a meter aquí en el Mañanero Informativo en un tema que nos está preocupando. Tiene que ver con trabajadoras y trabajadores de la empresa Atilio Avena e Hijos, que están denunciando distintos despidos en distintos sectores de todo lo que tiene que ver con esta empresa olivícola, pero que también elabora vinos. Para hablar mejor de ello, vamos a comunicarnos en este momento con Patricia Rojas. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo está tu situación laboral y la de tus compañeros? La situación laboral es muy mala. El primero de noviembre, un compañero de trabajo le llegó un mensaje de la señora que le había llegado una carta de documento. Nosotros, por solidaridad de ese compañero, quisimos hacer un paro sorpresivo con apoyo a él, y resulta que después empezaron a llegar noticias de la casa a otros compañeros que también estaban despedidos. Entonces nosotros, obligamos a la delegada que fuera a hablar con los directivos de la fábrica, y resulta que eran 15 personas de la fábrica en sector olivícola y 5 personas en el sector vitivinícola de que queda en Maipú. Resulta que esta empresa se llama Atilio Avena Sociedad Anónima, pero como que estaba mal en situación económica, entraron unos, no sé si es la palabra testaferro, otros dueños, que se llama Quetec. Entonces, nosotros confiados que esto iba a seguir adelante, que vamos a mejorar, resulta que no fue así, nos ilusionamos, y resulta que empezaron con problemas de pago, que no tenían para pagarnos las quincenas, y así sucesivamente tuvimos los problemas. Hasta que llegó el primero de noviembre y se hicieron despidos masivos, sin una explicación, sin dar la cara a decirle a los empleados por qué era el despido. Todavía nos adeudan quincena retroactivo, no nos quieren pagar la liquidación, y vamos a la subsecretaría, estamos con el sindicato de la alimentación, pero ellos no dan su vaso a torcer, que como que ellos son empresarios y nosotros somos los empleados, así nada más. Hola, ¿qué tal? Tato te saluda desde acá, desde La Mosquitera. Sí. Preguntarte, quería, si ha aparecido la subsecretaría de trabajo, ha aparecido algún organismo que los defienda, el sindicato, alguien. En ese momento, cuando fueron los despidos, el sindicato dijo que no se podía hacer nada, porque no podíamos hacer paro, porque ellos estaban haciendo, apenas se enteraron por los despidos, ellos estaban haciendo papeleríos en la subsecretaría. Bueno, nosotros le dieron cita a ellos, a los dueños, a la subsecretaría de trabajo, pero nunca se presentan ellos, mandan al abogado. Eso es lo que pasa, que ellos no dan la cara, mandan a un representante que es el abogado, y nosotros no queremos hablar con los abogados, nosotros queremos hablar con los dueños.